mare. Hombre de color, que me dio la paz. Vino un mundo de perdición, nuestra deuda el pago. Que hayas hecho esto.